Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 401. Hierba mala nunca muere. Hoy, una expresión cotidiana del español. Hola, bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. ¿Cómo vamos a mejorar tu español hoy? Hoy vas a aprender a usar la expresión hierba mala nunca muere. Es una expresión que se usa de vez en cuando y que se puede usar en varios contextos diferentes. Palabras que forman parte de la expresión. La primera palabra de la expresión es hierba. La hierba es una planta pequeña y blanda que crece en el suelo. La hierba es de color verde. Hay muchos tipos de hierbas, pero la hierba más conocida es la que se usa en los campos de golf o en los campos de fútbol. Son hojas blandas que miden pocos centímetros. La hierba hay que cortarla de vez en cuando. De lo contrario, crece demasiado. ¿Te gusta el olor a hierba recién cortada? A mí me encanta ese olor. Cuando voy por la calle y huele a hierba recién cortada, siempre inspiro profundamente. Bien, la siguiente palabra de la expresión hierba mala nunca muere es mala. Mala es un adjetivo calificativo. Es un adjetivo muy negativo. Algo malo o mala es algo negativo. Algo puede ser malo por muchos motivos. Por ejemplo, algo puede ser malo porque perjudica tu salud. Una persona puede ser mala porque se comporta de forma negativa, porque causa perjuicios a los demás. Algo también puede ser malo porque es de mala calidad. Entonces, en la expresión hablamos de hierba mala. ¿Qué es una hierba mala? Una hierba mala es una hierba que causa problemas. Una hierba que solo aporta cosas negativas. A lo mejor es venenosa, a lo mejor mata a otras plantas, a lo mejor es una hierba muy fea. La siguiente palabra de la expresión es nunca. Creo que conoces bien esta palabra. Te la explico brevemente. Nunca es un adverbio de tiempo. Nunca significa ninguna vez. Por ejemplo, nunca he conducido un camión. Quiere decir que en ningún momento de mi vida he conducido un camión. La última palabra de la expresión hierba mala nunca muere es muere. Muere es la tercera persona del presente de indicativo del verbo morir. Él o ella muere. ¿Qué significa morir? Probablemente conoces este verbo. Morir es perder la vida. Todos los seres vivos mueren en algún momento. Algunos seres vivos viven mucho tiempo y otros viven poco tiempo. Depende de la especie. Voy a explicarte el significado de la expresión y el contexto en el que se utiliza. Antes, permíteme que te recuerde los audiobooks de SpanishPodcast.net. ¿Te gustan las lecciones como esta para aprender español? Entonces puedes considerar conseguir alguno de nuestros audiobooks para aprender español. Todos ellos tienen lecciones en formato MP3 con las transcripciones en PDF y libro electrónico. De esta forma, puedes llevarlas a cualquier lugar. Puedes conseguir el audiobook para aprender español con diálogos y conversaciones cotidianas, el audiobook El aprendizaje descomplicado y también los packs con lecciones del podcast. Ya está disponible el audiobook con las 400 primeras lecciones del podcast y también el audiobook con las lecciones desde el episodio 301 hasta el episodio 400. Si consigues alguno, nos ayudas a continuar creando lecciones como esta, a mantener el sitio web y a continuar con este proyecto de aprendizaje libre. ¡Gracias a todos! Puedes hacerlo cuando acabe la lección. De momento, te voy a explicar el significado de hierba mala nunca muere. Significado de la expresión hierba mala nunca muere. Bien, ¿qué significa hierba mala nunca muere? Literalmente, significa que las hierbas malas, las hierbas que dan problemas, no se mueren nunca, que no se pueden matar. Si eres jardinero o conoces a alguna persona que trabaja como jardinero, seguro que está de acuerdo con esta frase. Algunas hierbas dan muchos problemas en los jardines. Los jardineros tienen muchos problemas para matarlas o para evitar que salgan estas hierbas. Algunas veces son especies que se reproducen con mucha facilidad y que matan a otras plantas para sobrevivir. Como ves, la expresión se puede utilizar con un significado literal, pero en realidad se suele utilizar de otra forma. La expresión hierba mala nunca muere también tiene un significado figurado, es decir, representa una idea. La usamos en dos contextos completamente diferentes. Hierba mala nunca muere es una expresión que se suele decir cuando hablas sobre una persona mala, sobre una persona que hace cosas malas. Lo que quiere decir esta expresión es que las personas malas, las personas que tienen un comportamiento malvado, nunca cambian. Siempre han sido malas, son malas y serán malas en el futuro. La expresión quiere decir que no debes sorprenderte de cualquier cosa malvada que haga esa persona, porque siempre ha hecho, hace y hará cosas malas. Usamos la expresión cuando hablamos sobre personas que hacen cosas malvadas continuamente. Estoy seguro de que se te ocurre algún ejemplo. Seguramente conoces a alguien que es así o suena en tu cabeza el nombre de algún famoso con el que se puede usar la expresión. Contexto alternativo. Verás, a veces usamos la expresión hierba mala nunca muere cuando una persona está en el hospital. La decimos a modo de broma, para animar a la persona enferma. Imagina que vas a visitar a una amiga que está en el hospital. Ha tenido un accidente con el coche, pero ya se está recuperando. Ha mejorado bastante en los últimos días. En una de tus visitas le dices: «No te preocupes, hierba mala nunca muere». Estás haciendo una broma. Le estás diciendo a tu amiga que, como es mala persona, se recuperará, que nada puede acabar con ella. Le estás diciendo que es muy fuerte y que se pondrá mejor. Es una forma de animarla haciendo un poco de humor. No te preocupes, este tipo de bromas son inocentes y nadie se va a enfadar con ellas. Eso sí, haz solo este tipo de bromas con personas a las que conoces bien, personas con las que tienes confianza, amigos o familiares. Alternativa a la expresión. Hay una alternativa a la expresión mala hierba nunca muere. Algunas personas dicen bicho malo nunca muere. Tiene el mismo significado y se usa en las mismas situaciones. Solo cambia la palabra hierba por la palabra bicho. ¿Qué es un bicho? Un bicho es un animal. Generalmente se refiere a un insecto, como una mosca, una avispa o una libélula. En la naturaleza también hay algunos bichos que son muy negativos. Por ejemplo, algunos bichos se comen las cosechas de los agricultores o destruyen la fruta de los árboles. Por eso, también existe la expresión bicho malo nunca muere. ¿Cuál debes usar? La que más te guste. Elige la que sea más fácil de recordar o la que más te guste. Practicar la pronunciación. Esta expresión no se conjuga, así que solo tenemos que practicar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación con las dos expresiones de hoy. Repítelas después de mí. Repetiré cada frase dos veces. Vamos allá. Hierba mala nunca muere. Hierba mala nunca muere. Bicho malo nunca muere. Bicho malo nunca muere. Pues esto es todo por hoy. Espero que esta lección te ayude a mejorar tu español. La expresión hierba mala nunca muere o bicho malo nunca muere se utiliza bastante en España, en el lenguaje hablado, así que es importante conocerla. También la verás en noticias o en los libros. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.